ya no soy el que tú dices conocer, porque has cambiado mi forma de ser. Quisiera olvidarte ya, que tengas suerte al irte de mí, que a tu camino llegue el hombre ideal y con él vivas un gran sueño de amor. Por eso yo te digo, viejo amor, la vida es un suspiro que se va. Con tristeza y gran dolor recordaré a ese amor que ya ha dejado de ser. Entre nosotros todo terminó, cual rosas al anochecer. Sus pétalos con dolor dejan caer. Yo te digo, viejo amor, la vida es un suspiro que se va. Con tristeza y gran dolor recordaré a ese amor que ya ha dejado de ser. Entre nosotros todo terminó, cual rosas al anochecer. Sigue el camino por andar, que seas.